just keep losing my beat. I'm alright. He's alright. I just gotta get out of this prison cell. One day I'm gonna be free. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Canción de los solteros, Somebody to Love, ahí lo teníamos, de 1976. Muchos votaron por esta canción y por eso hace parte de estas 20 superclásicas en la FM 106.9, ¿o no, clásico? A Day of the Reasons, qué buena canción esta de 1976, recuérdalo siempre, Ani. ¿Sí? 1976, del grupo Queen. Una estupenda composición rockera gospel en la voz de Freddie Mercury, que fue su compositor. Somebody to Love, cómo sonó de sabroso en esta estupenda tarde que comienza del sábado con nuestras 20 superclásicas. Y ahorita, después de las 2, mucha atención para que usted no se despegue, no tenga que irse para ninguna parte. Hombre, vamos para allí, vamos para... No, usted simplemente va a dejar su radio en una sola partecita. 106.9. Va a disfrutar desde su negocio, desde su oficina, desde su lugar de trabajo, desde la casa, desde el carro, lo mejor de algo que un día llamamos nosotros los sábados salvajes. Y es que el nombre lo dice, es que son es salvaje. Salvajes. Una programación espectacular, bastante variada para que usted disfrute, ¿o no, Ani? Así es, bastante salvajes, es como estar en una jungla de clásicos y disfrutarlos en casa, cuidándonos y cuidando a los demás. Clásico, por aquí veo en Twitter, en arroba la FM Medellín. Ah, qué bonito. A Manuel Gómez, que dice, todas las canciones del conteo de hoy están buenísimas. Y también nos llegó en el 301-286-5114 una voz. Vamos a escuchar a ver qué dice. Amigos de la FM, buenas tardes. Desde su móvil TPW776 de La Mancha Amarilla les habla Fabio León Cuartas. Para mí, la número uno es la FM. Siempre. Nah, ¿qué le parece? Qué clásico. Bonito. Qué bonita la gente. Clásico. Y en Instagram, ¿cómo están las votaciones en estas 20 superclásicas? Muy bien. Te cuento que es mucha la gente la que está, están totalmente concentrados en el conteo. La gente vive este conteo, lo disfruta y es lo que queremos. Que no es solamente que lo escuchen como un conteo que se va y listo, no. Sino que la gente coloca el número de la canción que le gusta de una manera muy especial. Steven nos escribe, dice, hey, para mí la 17 es excelente, qué bonito. Ah, por aquí tengo a Anatobón 2002. Hola, mi voto es para el número 9, 10, 11, 12, 14 y 20. Por aquí tengo también a Daya-Álvarez. Buenas tardes, mi voto es por la 1, 6, 11, la FM siempre. Yampi Miel también dice, la 16, por favor, un saludo, un abrazo desde Capicú. panadería. Aquí con la gente que está conectada con nosotros, está la Jean-Pierre y también Zully, buenos clásicos, la mejor con la FM del mundo. Por aquí está también Barra de Gustavo, que también lo habíamos leído ahorita, Ufali, y un bajo 20, el clásico, lo máximo, la 15, la 10 y la número 1. Carlos, hoy... Aquí dice Carlos Penalosa, 1989, Master of Puppets, listo, ahí lo colocamos. Para quienes nos preguntan por qué la versión tan cortica, es la versión radio que sacó la banda. Uh-huh. Ya lo que haya en el álbum, o lo que haya en el DVD, o lo que haya en el CD, es otra cosa que una versión más larga. Pero esta versión la sacaron precisamente para conteos especializados en música, una versión cortica, para que la gente entienda. Lo mismo la de Guns N' Roses. La versión es en vivo, es una versión cortica para conteos. Precisamente es hecha para eso, porque son versiones y canciones bastante, bastante largas. Por aquí está también Marjot 28. Hola amigos de la FM, mi favorita son la 14, 10 y 4. Cuando no estemos en conteos, sí las colocamos larguitas, no se preocupen. Bueno, tenemos también Aldemar Jiménez. Hola, mi voto es por la número 2. Por aquí está también Nelly. Hola, mi club. Ani, feliz día. Mi favorita definitivamente la número 4 y la número 1. Está Carlos Andrés 0510 también, que nos está saludando. Dice que todas son muy buenas. Y mucha gente que está con nosotros, Ani. ¿Vamos con música o qué? Claro, vamos con música. Antes, déjeme saludar a Daniela González en Facebook. ¿Listo? La FM Colombia, que dice, hola, la FM, me voy por No One Like You de Scorpions. Escucho la FM siempre. Y un saludo al clásico lindo, los amo. Un saludito para vos, Daniela. Y también Jorge Iván Arias dice, hola amigos de la FM, mi voto es por la 5, la 17 y la 20. Me gustaría recomendar Gods of War de Def Leppard y Welcome Home de Metallica. Feliz tarde. Ahora sí, nos vamos con más música en este super conteo clásico. Bueno, mi niña, vamos en este momento con música de Judas Priest, Auténticos Decadentes, The Hooters, Pato Banton y Bon Jovi. Ay, ya lo saben, son música que llega, usted que está en este momento en el carro, está trabajando en el carro, usted que está en su oficina, que está en la casa, que está en la calle, que va en el metro, en el bus, donde quiera que vaya. Ahí van estas canciones. Una de ellas, que va a ser la última de esta tanda, es la número 5. Y la número 5 es Before the Dawn, linda. En la número 6, algo más en español, vamos a cantar la guitarra con los Auténticos Decadentes. 1985, qué cancionzota es esta. Esto es para oídos muy, pero muy exquisitos. Cuando le hablo del grupo The Hooters, le hablo no solamente de una cadena espectacular de restaurantes muy famosa en los Estados Unidos, sí, sino de este grupo llamado The Hooters, All You Zombies. Qué buena canción, está en el puesto número 7. Y muy pedida en nuestras franjas, donde la gente puede pedir sus canciones. También vamos en la número 8 con Pato Banton y su Baby Comeback. Y señoras y señores, finales de los 90, puesto número 9, esta baladota que fue número 1 en este conteo, con ustedes, la música del señor ya veterano, John Bon Jovi con Bon Jovi y su All Wheels, en el único conteo de clásicos que existe en Colombia. Las 20 clásicas de la FM, la número 1 de los clásicos. ¡Siempre! ¡Siempre! Canciones que tienen capa. Inolvidables, inmortales, super clásicas. Del número 20 al puesto 1, las 20 super clásicas. Número 9. Some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. But baby,

love like this should I never ever die. Come back. Yes, with me call a TV and me CD collection of Bob Marley. Come back. Yes, with me bag of sense and we can be together for eternity. La FM, siempre. Even if you see me crying, cause I'm a hurt to you. I shouldn't feel flirty, but now my love is true. Superclásicas de la semana. Los clásicos más pedidos en la FM 106.9 Medellín. Número 7. Thank you.

mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Oh, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi lecho y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Las 20 superclásicas de la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Las 20 superclásicas que ya van llegando a su final clásico. Ya van llegando a su final y estamos felices de tenerlos a ustedes y disfrutar de todo este cuento tan especial que son las canciones clásicas más pedidas por ustedes, amigos. Cómo la disfrutan de bastante, nos encanta que lo hagan así y sobre todo con nuestras redes sociales. Por aquí tenemos a Carlos.Sandre0510. Buenas tardes, acá escuchando el conteo con mi hija Natalia desde Robledo. Claudia Jaramillo Sánchez también está, vota por la 12, 10, la 9 y la 1. Claudia.Echeverri está votando por Always de Bon Jovi y está desde su casa. Carlos Patino Montoya, buenas tardes, mi voto es por Rock and Roll Dreams Come True y Fallen Angel de Coro. Edwin-20, saludos a Clásico Drixer, Ani, buen día para todos, gracias por el saludito. Adriana Villa López, muy buenas tardes, excelente conteo, mi voto es por la número 13. Carlos Daniel también está con nosotros, buenas tardes, mi voto, me gustaría escuchar Georgie Porgy también. Alex Suárez 971, gran listado las canciones, 2 horas para disfrutar de muy buena música que pone la FM, nos pone palmaditas. Por aquí está también Juan Guzmán, hola a todos, las canciones son muy buenas, me gustaría que estuvieran en el conteo Georgie Porgy, les gustó Toto, qué bien. Sí. Por aquí está Cristian M14, buenas tardes, mi voto por la 1412, buena canción. Mejía Penagos, mi voto por Bon Jovi y Esme 181. Hola chicos, estoy votando por la 3, la 1, la 4, la 7, la 8, la 9, la 10, la 12, la 14, la 18 y la número 20. Mucha gente hasta ahora, preciosa. Clásico. Conectadita en el Instagram de la FM. Y no solamente ahí, en el 301-286-5114. Dale. Dice, hola, muy buenas tardes para todos, mil bendiciones, mi nombre es Harvey, felicitaciones por toda esa energía que nos brindan cada día y también nos llegó una vocecita, vamos a escuchar qué nos dice. Clásico, Ani Cris, todas son la número uno, la mamá de todas, la FM, la mejor, desde acá de Francisco Antonio Oseja, Jennifer González. Qué bonitos todos esos mensajes. También en la FM Colombia de Facebook tenemos a Jorge Iván Arias. Esa ya la leímos ahorita. Rolando Rojas dice, el mejor conteo sin duda. Mi voto es por la número 1, Soda Stereo. Y también la número 18, That Was Yesterday, conectado con las 20 superclásicas. Y como no puede faltar, cada 8 días, Norca Noelia Ledesma dice, feliz tarde, lo mejor de los sábados, las 20 superclásicas. Voto por November Rain Always y la número 1, Trátame Suavemente. Bendiciones a mis clásicos favoritos, clásico. Ay, qué bacano cuando están conectaditos y cuando están ustedes ahí en las redes sociales pegados, votando, hora de almuerzo del sábado y disfrutan de este gran conteo que definitivamente lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para ustedes. Amigos, ¿qué tal si vamos cerrando el conteo y lo cerramos con la canción número 1, Linda? Ay, la número 1, bastante pedida esta semana, clásico, ¿no? Soda Stereo, Contrátame Suavemente. Bastante, sí. Bastante pedida esa canción con Sodita Stereo, recordando a Gustavo Cerati, ¿no? Ay, sí, que en paz descanse. Ah, qué buena canción está en la FM siempre, claro que sí. Buenísima esa canción, perfecta para recomendar y también para disfrutar con Soda Stereo, del álbum Soda Stereo de 1984, ese gran lanzamiento con la canción Trátame Suavemente. Segunda semana, número 1 en el conteo. En el puesto número 2 traeremos a James Taman. También no podemos traer la versión larga de la canción, solamente la versión radio. Y es la canción Rock and Roll Dreams Come True. El rock and roll viene a través de los sueños, hermosa. En el número 3 tenemos a Survivor con su canción The Search Is Over. Vienen los Fugees con un cover espectacular, el cual hizo por allá en los años 70 la morenaza llamada Roberta Flack. La canción se llama Killing Me Softly With His Own. Es como Asesíname Suavemente con su canción. Está muy variadito este conteo clásico. Y en el número 5... Y por supuesto. Sí. En el 5, ¿qué canción del 70, o no, Linda? Canción sota, aquí está Judas Priest con su Before the Dawn, clásico. Ya venimos para presentarles a ustedes los Sábados Salvajes. Ani, feliz descanso, preciosa. Muchísimas gracias, yo me despido de todos. Nos escuchamos mañana en Spanglish de la FM a las 12 del día. Los dejamos con toda la buena música de la FM, la número 1 de los clásicos siempre. Número 5. Now

Que recorre tus clásicos favoritos. Estas son las 20 superclásicas. Aquí está el clásico y éxito número uno. Número uno. Thank you.